Yo he tenido siempre la sensación de que la poesía no debería ser una cosa exquisita. O mejor dicho, que no es una cosa exquisita, que no es una cosa para una élite, que no es una cosa para un grupo de gentes privilegiadas o escogidas, ¿no? Yo creo que todo el mundo canta adentro. Todo el mundo, lo que pasa es que no lo sabe expresar. Y por eso es que a veces existe, hay épocas en la vida de un ser humano en que, mira, además hay distintas maneras, hay distintos cantos. Yo, por ejemplo, creo que la música popular es una manera también de hacer poesía.